Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Ocho de la mañana con 50. De la tarde. No, oh, chinga, tan temprano estamos. Y aparte dije 8. Sí, no, es, wow. es tu programa, por lo visto. Lo estamos grabando 10 minutos antes. Vamos a terminar 10 minutos antes. Pero no, son las 6 de la tarde, 50 minutos. Disculpen aquí que se me cruzaron los cables. Y bueno, pues muy buenas noches. Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Pues es que ya se me rompió acá. ¿Qué es lo que digo primero? Eso. No, damos sí, la hora. Bien. ¿Y tú qué tal, Venus? No, no dije que están escuchando su programa. Venus versus Marte. Estamos, wow, a jueves. Estamos muy muy cronizados. Sincronizados. No, sí. O sea, como que ustedes se las toman y a mí me hacen efecto y ustedes se les pasa ahí como la de esta de los toques, ¿no? Que es se van que pasando. Estamos diciendo sí a todo, por eso es sincronizados. ¿No? Sí. Bueno, pues. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien también. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de un tema medio ligerito, medio chismosito. Se llaman sabrosón. Se llaman las movidas. Las movidas, muy bien. Chaca, chaca, yo chaca, creo chaca, que chaca, chaca, de aquí... chaca. ¿Cada quien tiene su movida? ¿O nada más los que son infieles tienen movida? No, pues nos, cada uno. No sabemos, ¿no? O sea, una movida es cualquier relación legítima, ¿no? Sí, o sea... Ah, ok. Entonces, todo el mundo puede tener una movida. Sí. Son los que tienen varias movidas los que son infieles, ¿no? ¿Así? Sí. Ah, okay. O sea, no meto mucha información. ¿Cómo? Estamos perdidos el día de hoy. Estamos preguntando. Este es el momento de preguntar. Lo más curioso es que ustedes eligieron el tema, ¿no? Sí, no, pues y me es están que preguntando a mí. Dijimos que eran dos movidas o más, pero tú dijiste... Las movidas. Las movidas. Pues a lo mejor hay alguien que tiene hasta 4 o 5, pues ¿no? Sí, o sea, ¿para qué limitarlos? Cuatro o cinco, hay unos esos 4 o 5 no es nada. 4 o 5 es como el fin de semana. ¿4 o 5? Sí. No. Yo he conocido personas que han salido en 4 citas en un fin de semana. Sí, ah, pero bueno. Eso no son movidas. Ah. ¿Pero cómo que no son movidas? No, nada más son salidas. Apenas están ahí. Movida es ya que está consolidado y que se espera de algo de esa movida. O sea, que ya se disfrutó ya se disfrutó, ya se comió el postre. Ya está la bandera. O sea, como si el lobito tuviera una novia, pero está saliendo con otras tres dates más. No, aparentemente ¿no? ya hizo. Sin palabras, ¿no? Exacto. Sí, dejémoslo así. No quieren saber la movida que hizo. Ahora sí que tiene movida el lobo. Ok, bueno, de eso se va a tratar, de las movidas que uno hace, porque también hay movidas que hace uno en la economía, ¿no? Que se mueve esto de aquí para allá para que se ajusten los y vaya los que no salen nada económicas las movidas, ¿eh? Exacto. O sea, que tienen que saber de las dos ahí. Tienes que saber gastar, tienes que saber de... o sea, para tu tiempo lo tienes que partir, compartir, y tienes que tener suficiente dinero para repartirlo adecuadamente. Y bueno, todo eso toma mucho tiempo, ¿no? Y mucha destreza mental. Sí, yo no sé cómo, sinceramente... O sea, la gente que se entrena desde chiquito para esto, sabe que eso es lo que quieren, ¿no? Bueno, cuando eres chavito y tienes mucho pegue y sigues teniendo pegue, pues yo creo que son de las que más movidas conocen, ¿verdad? Sí, al menos sí. Que la movida es la que te esté pagando, ¿no? O sea, entonces sí. Pero si no, pues tienes que ser bueno en las finanzas. Tienes que ser bueno planeando. Sí. Tienes que ser bueno en dar, o sea, no sé, algún tipo de afecto y de muestras de afecto, ¿no? Yo creo que a veces ni siquiera tienes que saber de finanzas porque... Por ejemplo, vamos a hablar de alguien que tú has de conocer, todos han de conocer, un futbolista, Ronaldinho, ¿no? Que cuando tenía pues la lana, tenía varias movidas, y varias movidas, ¿no? Hay no estamos hablando a nivel Ronaldinho, por favor. Ronaldinho no necesita las movidas para saber quién es. Y tenía buenas movidas en el fútbol. Tenía muy buenas movidas. Qué lástima. En todas partes, afuera y adentro de la cancha. Pero una vez tuvo una movida en la que pretende que va a tomar agua al lado del portero. Está tomando agua, se espera. Y cuando ve que ya puede, se regresa a la cancha, se regresa justo a la línea del offside y recibe el balón y nada más anota. Pero así, obviamente, toma un poco de diferente, o sea, de pensar diferente. Como decir, déjame tomar porque el agua y ya les anoto. El portero es el que le da el agua, o sea. Al que le mete el gol. Sí. No manches. Qué destreza. La verdad es que a mí sí, yo creo que entre él y Messi son de los que me gusta ver los partidos por... Sí, no. Cómo juegan. Cuando se subía a la motoneta y ya nadie lo paraba. Pero bueno, ya nos estamos perdiendo un poquito. Vamos a hablar de las movidas. Y estas movidas pues también, fíjense que tienen que ver o están ligados con un rasgo psicológico. O sea que hay un desenganche por ahí moral según la psicología, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar también de algunos rasgos psicológicos como el desenganche moral, que pueden influir en que una persona pueda tener varias movidas o varias infidelidades. Y vaya que tienen un desenganche moral, ¿no? O sea, aquí no vamos a hablar de personas, al menos que el lobo pues saque a sus amigos. Yo creo que este programa es dedicado para el lobo, ¿no? Exclusivamente. El lobo conoce de este desenganche moral. Sí, vamos a llamarle tema. Desenganche moral, ¿no? Para los que no me ven, pues estoy haciendo air quotes, ¿no? Pero pues para el lobo es como que su modus operandi, ¿no? ¿No? Es tu MO. Sí. Y bueno, sus amigos me imagino que también cuentan con un poco de desenganche, pues sí. Sino completo. A ver. Está tan estirado que ya no regresa ese. O sea, sin decir nombres, lobito. A ver, ¿cuál fue la última movida que cachaste de un amigo? O tal vez mismo amigo te dijo, o tú mismo, que dijiste, híjole, aquí se le pueden juntar las dos. O se pasó de las. Híjole. Es de que es. Vamos, hubo un amigo de que nada más fuimos a un club nocturno y le llamó a su novia y le dijo, no, pues vámonos acá. Y de repente una chica le empezó a tirar el rollo y pues clásico, pues él hizo conversación, le, y justo antes de que entrara la chava le dijo, bueno, sabes que ya me tengo que ir, y por suerte así, como que, y es chistoso porque exactamente gente así como que le calcula bien y cree lo que no se enteró su novia de que está, le había sacado el número a la otra chava. Oh. Wow. Bueno, estaba platicando, pero él ya, el número está ya. Light, sí. Está light, no, para ser el lobo, está light. O sea, digo, le bajó la pues novia que... al ruso este de la mafia rusa. ¿Cómo se llama la mafia rusa? Otra vez la... ¿Cómo se llamaba? Bueno, de lo que sea la mafia rusa. Y no se dio cuenta. Bueno, acuérdate del cuate este, el portugués. O sea, este sí tiene una labia para las viejas y para salirse con las... No, mujeres. Hay muchos así de los que... Lo chistoso es de que hay unos que no son atractivos. Así, físicamente no son muy atractivos. Pero su... Tienen una personalidad de que creen que son la última Coca-Cola del mundo. Y... Que no llega choripán, dijo el güey. Pero si no saben, es la referencia de Catfish, del programa... ¿Colombia? La versión colombiana. Y pues obviamente es donde la princesa, la reina de belleza, anda buscando a quien le anda suplantando la identidad. Pero bueno, sigamos. Ajá. Entonces decías que el amigo no tenía vergüenza, ¿cómo? No, de que así tienen una idea diferente de cómo conquistar a las personas. Y hay muchos de que como que no tienen la confianza. Así como que dicen, no, es de que... vienen en un grupo de chavas o hacen eso, pero hay otros de que lo más seguro es de que les van a decir no, pero ellos no les importa y lo intentan, y es lo más importante de tener este tipo de personalidad para poder conquistar a las chavas, a varias chavas, el que no te importe, así de que tú le échale las ganas y ahora sí de que es un juego de números, ¿no? De... Ok, voy a hacer aquí un... Ok, fueron más de 2 segundos. Ok. Y vamos a verificar el micrófono, que era ese y no este otro, ¿no? ¿Y luego? Bueno, yo nada más iba a decir que realmente, en mi experiencia, es una cuestión de carita, ¿no? Y de verbo. O sea, realmente no es tanto que tenga tanta confianza, sino que le ha ido bien en el amor, ¿no? O sea, alguien que tiene carita, tiene verbo, no, generalmente no ha sufrido en su vida un desenlace amoroso que le haya ido en contra. No, yo creo que hay mujeres que eso no importa. Te voy a decir ¿cómo que no hay mujeres que no importa? Por ejemplo, habemos mujeres que sabemos cómo son los hombres y te tratan de ligar y te tratan de echar el choro de siempre y baneado. Mira, te voy a decir sí, que pero yo conozco unas personas. Ahora sí que ahí cuando encuentran ese tipo de mujeres es cuando juegan el número de números, ¿no? O sea que realmente, ok, bueno, me dice una que no, pero yo sé que en mi experiencia va a haber una que sí cae. Okay. No, pero a veces, ¿no?, se aferran más. Así, te voy a decir de que... Ya estamos... Dejemos hablar al lobito. Ok. Yo he visto personas de que son carita, tienen buena personalidad, pero como no tienen ese... Verbo. No, tienen el verbo, así, pueden hablar con... Así, son personas de que tienen presentaciones de cómo vender edificios y todo eso, pero tú los pones enfrente de unas chicas y no pueden hablar, así no tienen No, eso es el verbo, güey. El verbo es poder hablar con mujeres, o bueno, con el sexo opuesto. Bueno, el chiste es de que yo de lo que veo es de que hay gente de que en realidad sí tiene buena carisma, pero como no tienen ese... así no se sienten a gusto. No tienen seguridad. No tienen seguridad, no pueden llegar a ese punto. Y he visto otros de que no tienen dinero, no tienen, no son atractivos. Pero el hecho de que tienen esa seguridad, pueden conquistar a varias chicas. Y chicas de que te quedas, ¿cómo es posible que esta chica pueda salir con este cuadro? Pues se las agarran todas borrachas. Pero exactamente, saben el juego. Así saben cómo llegar al corazón de esa chica. No, bueno, pues inconscientes, pues sí. Saben llegar en el momento exacto, ¿no? Diría el lobo. Y bueno, tú decías entonces que hay mujeres que les ponen el stop. Sí. Pero realmente estamos hablando de este programa, es los que no les han dado el stop. Son los que tienen acá, allá y acullá. No, y lo más gacho, ¿no? Por ejemplo, cuando eres estudiante y ves a ese tipo de chavos o chavas que sabes que tiene novio y de repente vas a un antro y la ves o lo ves besuqueándose con alguien más, uh-huh, y de repente llega el novio o la novia y dices tú, ¡china! Y de repente se van y después regresa otra vez solo y va otra vez con la tipa o con el tipo. Sí. A mí me ha tocado ver eso. Sí, así hay. ¿Y cuántas de que no? No, hay mujeres también. Sí. Hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, ¿quién se los pone? Realmente hay gente que son tan buena con el verbo y con el carisma que hasta la gente dice, pues es... Vale, o sea, vale, dale chance. No, o sea, hay gente, sobre todo en México, creo que se da mucho, ¿no? O sea, los amigos encubren a este tipo de amigos que tienen varias amiguitas, uh-huh, y siempre los andan sacando de sus problemas, ¿no? Que si necesitan a alguien que hacer un frente, pues les dicen que está con él. Si necesitan pretender que esa era mi prima, realmente no era nadie que él quisiera, también lo hacen. O sea, hemos visto... Algo me dice que Marte tiene experiencia en algo. No, hemos visto... Suena como si... Sí. Yo he escuchado. Tengo la experiencia de haber visto a unos operadores de lo más trascendentales en este tema... Y todos eran primos, entonces realmente me tocó verlo de cerca. Pero bueno, sin hablar más de esto, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Vamos a vivir la vida y vamos abriendo puertas. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Iminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Iminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika. 7:11 Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las movidas. Y antes de irnos a la pausa, Marte nos estaba hablando sobre alguna experiencia que le tocó vivir ajena a él. Sí, no, estaba hablando de gente que son experta en estas movidas. A ver. Y a mí me tocó, pues, uno que bueno, sabía cómo hacerle, ¿no? No sé cómo encontraba el tiempo, pero las tenía en diferentes ciudades. Wow. Y cuando visitaba, pues realmente aprovechaba cualquier momento, o sea, no era de, ¿cómo te diré?, de hacer mucho plan, pero cuando ya estaba en la ciudad, era estar encima. Y no se la perdonaba a nadie. Entonces, bueno, para no decir nombres y para no decir tantas situaciones, me tocó hasta meterme en una bronca donde están mandreando a alguien. Y él y la vieja estaban allá bailando ahí por su lado, dando cuenta. Y yo mientras en el piso, porque en lo que fue a ayudar a otro primo, abrazo al güey que le iba a pegar. Y mi primo se le ocurre agarrar una botella de Coca-Cola de esas chiquitas que no se rompen. Y le trató de dar en toda la maceta ahí en la cabeza y me pegó a mí. Y yo nada más sentí así como que los dos nos fuimos al piso porque todavía lo tenía agarrado. Y en el piso yo me acuerdo ahí tapándome las costillas y la cara, esperando una patada en cualquier momento. Y de repente volteé y no había nadie. Y yo así como que, what the fuck? Como que me sacaron o qué pedo. No, lo que pasa es que habían sacado a los que comenzaron la bronca, a mi primo y al otro güey. Y me había quedado yo esperando, nadie más tiró trancazos por lo visto. Y mientras me tocó irle a decir al susodicho, hey, ya nos sacaron al otro primo, ya vámonos, güey. ¿Por qué? Porque estaba ahí metido en la onda. En el sabroso. Y bueno, obviamente después de eso pues ya pasaron otras aventuras. Ese mismo día siguieron pasando las aventuras, pero es otro tema. Es otro tema. Okay. Es otro diferente tema. ¿Y no les tocó que alguna chava tuviera otra movida, o sea, que anduviera con ustedes y tenía las otras capillitas por ahí? ¿Que estuviera con nosotros? Wey. No, una chava, novia de ustedes que salieron, o sea, no sé, estaban en date y después se dan cuenta, mira, me la acabo de encontrar pues, acá con otro fulano. Yo tuve una que según esto éramos novios, pero pues éramos apenas casi nada. Pero según yo éramos novios. Y cuando voy un día a recogerla, estaba saliendo en ese momento de su casa con otro güey. Y me dijo que era su primo, que no sé qué. Yo, ajá. Ándale, ¿desde cuándo acá los primos se agarran las manos? Y ya la dejé de ver. Ese día fue así como que todo el coraje lo saqué, pero ya después de eso, como diciendo, pues de lo que me salvé. Pero sí, obviamente la chava tenía movidas por todos lados. Y digo, la venían a visitar y pues qué iba a hacer, ¿no? O sea, si tenía la movida ese día, pues le tocaba ese día. Entonces, tenía cita. Pues sí. Y yo creo que así realmente la única que recuerdo que me haya hecho así, así, cabrón en mi cara. ¿O tú al menos recuerdas algo? Ahora no. Pues bueno, no sé de quién. Después hablamos de, pues, de quién y te digo. Pues tú tenías una, pero era por chat, ¿no? Que tenía una movidota. Está casada, bueno, estaba. Bueno, sí, pero esa, esa nada más fue así como un catfish, tipo ballena, así. Y realmente qué bueno que no pasó nada con esa, porque hubiera sido lo peor. Tuve un amigo que fue a Cancún nada más a ver cómo estaba la susodicha, y cuando le me llegó la foto, dije, ¡ay, cabrón! No era ¡qué nada! Pinche catfish, así como se agarraron una tuna y te dieron una en la cara. Era de los primeros catfish, mira, hubieras hecho ahí tu película, sí, o un libro catfish de catfish mexicano, ¿no? Entonces te iban a tocar las veces que, o sea, estamos hablando de catfish. ¿De quién habla? Estamos hablando de Catfish México. Chinga tu madre. Y ahora el otro. Sí, buenas tardes, disculpe. Es que somos el programa de. Ah, ok. ¿Y a ti, Venus? A mí sí me. ¿Tú fuiste o no? ¿A ti te lo hicieron? ¿Sí? ¿Sí fui? Friendzone, nada más. No. Sí me hicieron a mí una movida, más bien, que pues yo tenía novio, pero ya lo he dicho. Entonces, pues tenía ahí su capillita. Sí. Y aparte, ¿tú eres la catedral o no? Ni siquiera era la catedral. Sí, suponía, porque era novio de visita, ¿no? Uh-huh. Pero o sea, no me importaba, pero después, o sea, sí me daba cuenta cuando ya terminé, o sea, que sí andaba con otras chicas. Varias. Después, ajá. Tenía varias. Sí, movidas. Después, o sea. Pero no sabes. Después, ajá. Pero no al mismo tiempo. No. Al mismo tiempo tuvo dos. Conmigo y esa. Ok. Y después de eso yo terminé. Sí, sí, sí. Y después de eso regresé. Y después de eso te conocí. Mm. Entonces yo le hice la movida ahí contigo, ¿no? La desplazaste. Sí. Hacia al lado. Ya. Y lo que me pasó una vez es de que, no de que lo haya hecho yo, pero estuve saliendo con varias chicas por una temporada y un amigo las invitó a todas a una fiesta. ¿Con todas las que andabas? Sí. ¿Y eso? Eran cuatro. ¿Eran amigas en común de él también? Así, lo que pasó es de que yo salía mucho con él, pero hacía como que salía con una en un grupito, salía con otra en otro grupito y de vez en cuando él salía conmigo. Uh-huh. Y una vez hizo una fiesta y invitó a todas, así sin, no creo que lo hizo a propósito, así nada más hizo porque dijo, ah, pues voy a invitar a este grupo de gente. No, hombre. Así que yo no sabía ni qué hacer, dónde esconderme ahí. Habían unas de que totalmente así como que ya habíamos acabado, entonces como que nada más platicamos y todo eso. Pero había otras de que una me invitó a bailar y la otra fue a una película, una casa, el mismo día. Así yo me quedé como que creo que me fui con otro grupo de amigos a bailar, así las dejé a todas ahí. Dijeron, este me gusta, ¿qué? Mírame, ¿qué? ¿No? Era el club del lobito. Sí. El club secreto. Ni tan secreto. ¿Tu amigo sabía? Lo que pasa es que así como que en unas, así como que sí salí con ellas. Uh-huh. Pero él sabía que no estaba muy interesado. Así como que dije, vamos a ver cómo va el asunto. Pero después de que salí con ellos, como que dije, no estoy interesado. Entonces, no me dolió mucho tanto, pero había otra que sí está muy interesado. Uh-huh. Y valió. Ok. Bueno, vamos a pasarnos un poquito a la psicología y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se consideran personas de desenganche moral? No. ¿No? ¿Tú no. lo habito? Un poquito, pero no. Ah, bueno. porque recientemente un estudio demostró que el desenganche moral estaba relacionado con la gente que comete infidelidad y con niveles más bajos de satisfacción en la relación. Yo pienso que son de las personas que definitivamente no son felices con las parejas que tienen, ¿no? Con una sola pareja. Y bueno, con esa característica, pues empiezan a engañar a las parejas, sino que también empiezan a desconfiar de ellas, así como el león, creen que todos son de... Sí, llega a pasar mucho eso de que he visto a personas de que salen con varias personas, de que ya cuando encuentran a la persona que les gusta, creen que esa persona le está poniendo el cuerno, ya sé como que... No te está poniendo el cuerno. No, es de que es igual que yo, que no sé qué. Bueno, ya es tu rollo, no el rollo de ella. Ajá. Y bueno, muchas de estas personas que tienen esta característica, este desenganche moral, pues lo hacen para justificar sus actos, ¿no? De decir, pues no importa, voy con otra, voy con otro, o así, ¿no? Entonces, el desenganche moral te permite desconectarte afectivamente, ¿no? Con la persona. Pero qué gacho, ¿no? Porque cuando estás conociendo a alguien, y sí hay personas así, o sea, hemos visto, por ejemplo, nosotros vemos muchos programas de 90 Days Fiancé, Love is Blind, y ahí te das cuenta de cómo hay gente tan insegura que mezcla una inseguridad con esta otra característica y hace que terminen una relación cuando la otra persona, o sea, está en lo correcto, la otra persona es sincera, la otra persona es fiel, y a fuerzas como que les quieren buscar algo que no les parezca, pues para desprenderse de ella y seguir así como que... Para seguir con su pez. Sí, y seguir con otras, ¿no? Sí, yo de lo que pienso es de que también hay gente que les gusta lo que es la captura, de ir de flor en flor. Entonces no es tanto el que estén buscando una relación, y de vez en cuando como que mantienen una relación por unos meses, pero en realidad no están tan apegados a esa relación. Entonces me ha tocado preguntarles, oye, ¿y qué pasa si ella decide irse? Y él, pues que se vaya. Y tú dices, pero están viviendo juntos, pues que se vaya. Así como que dices, ay. Y cuando realmente se van, de repente vienen como el perro entre la cola de las patas. Eso. Ahí. Muy bien. ¿Que no lo dije bien? No. ¿Cómo era? Como el perro con la cola entre las patas. ¿Así los dije? No. Sí. Cerca, como el cerca. Perro de las colas. Cerca, estuvo cerca. Bueno, y ahí bueno. Ya se está acercando, ya va. Ya está ahí. Entonces. Pues nada, es que es una cuestión de. Es la emoción de la conquista, como dice Lobo. Y generalmente le pierden el interés cuando ya es fácil. Entonces, sí, como tú dices, si la mujer lo tratara de la chingada, pues obviamente ahí estaría constantemente y ahí sería el amor de su vida. Y hay gente que le gusta que les traten de la chingada, ¿no? Sí, exactamente, hay gente que le gusta. Entonces, o sea, no nada más le gusta el estilo de vida, sino le gusta ir como de un desafío al que sigue. Realmente no se trata de formar relaciones, no les importa la relación, no quieren formar un lazo con alguien de por vida. El punto nada más es tener una conquista. Y bueno, pues obviamente ha de ser como adictivo eso de la adrenalina, y pues como toda adicción, pues te vuelves un yonki. Y yo creo que también han de tener adrenalina de que los vayan a cachar, ¿no? Por eso. Sí. O sea, que... es parte del... Pero juego. Es chistoso porque hay un punto de que lo hacen por tanto tiempo de que en realidad no les, así como que no sienten el que los van a cachar, hasta cuando en realidad tienen una los cachan. Así me ha tocado ver a unos amigos de que salen con varias chavas y ellos normal, pero ya cuando los cachan es cuando empiezan, después de que los cachan empiezan a tener este... La culpa. Así, este miedo de que los vayan a cachar de nuevo. Entonces como que le bajan un poquito por una temporada y luego empiezan de nuevo. Porque de hecho, hablando de la culpa, pues es algo que no tienen, ¿no? Porque como utilizan ese tipo de desprendimiento, ¿no? Sí lo tienen, nada más lo usan un mecanismo para reducirlo, ¿no? Y para racionalizar su afecto a tener eso en su vida, ¿no? De generalmente, con todo y culpa, sienten que lo tienen que hacer. Y ese tipo de personas, de lo que he notado, es de que no les gusta estar solos, pero no quieren estar en una relación seria. Entonces así, de repente encuentran una relación que no les piden mucho y pues duran bastante tiempo. Pero ya cuando les piden algo más serio, dicen adiós. Y bueno, hablemos por ejemplo, hay una relación entre el desenganche moral y la infidelidad. Y acabo de un estudio de Agnes Berger y Grete Meyer, que exploró la forma que este desenganche moral puede influir en la satisfacción de pareja. O sea que basta. O sea, ya está construido ahí. O sea, está dentro del paquete. Ellos buscan la pareja con la satisfacción de sentir ese desenganche desde el principio y poder tener infidelidades. Es así como, si me lo permite, mejor, pero si no, voy a tener el extra de la adrenalina. Por ejemplo, las relaciones que se permiten eso, ¿cómo se llama? Los players. No sé, o sea, sí, la los gente swingers, de los swingers. No. Relación abierta, que les llaman. Por eso. Open marriage. Relación abierta, okay, ¿qué pasa? Okay. Estas personas entonces, pues tienen sus movidas, ¿no? Podrán ponerle que es una relación abierta, pero... Pues sí, son amantes, ¿no? Son súper movidas. Porque estas son movidas sobre la movida, ¿no? O sea, tienen una movida y su movida puede tener otras movidas. Y ellos pueden tener movidas. ¡Qué horror! Vámonos a la pausa y ahorita regresamos con esas movidas. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. I go use this. I see me got a small one. As me I wake up, now she did my mind on one. Then one day two, one of you folk of us. Now so me I call now, so make me link of us. Nobody put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y es de 33 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el programa de hoy, que es las movidas. Chaca chaca. Y para los que no saben qué son las movidas, en México las movidas son el tener una relación al lado o tu relación primaria. Pero si es bastante nueva, pues tal vez es tu movida. Pero muchas veces es la de al lado, ¿no? La capillita, o no es la catedral, no es la principal, sino es el extra, el kick, el friki, ¿no? Amiga con derechos, uh-huh, o amigo con derechos, ya saben. ¿Tuvieron ese amigos tipo de cosas? ¿Amigas con derechos? Sí. Claro. No, o sea, no. ¿Varias? No muchas, no. ¿Varias al mismo tiempo? Yo creo que Eric sí. Ay, ¿yo por qué? Okay. Bueno, la otra vez me estaba acordando que sí. Mm. Hubo un momento que sí. Una temporada, pero así. Que duró 3 años. Duró varias temporadas. Ahora, no, lo bueno es que duró. Sí. Lo bueno es que más nada más fue pequeña la. Más sabes que las series que ven en el. Pero era chistoso porque realmente nunca se me juntaban, o sea, bueno, por lo menos en la misma parte. Si vivían en diferentes países, está cabrón que se encontraron. Buen punto. Pero bueno, una noche sí se me juntaron dos. ¿Y qué hiciste? Estar con una, después con otra. Pero bueno, o sea, había el día y la noche. O sea, podías dividirlo así, ¿no? Una diurna. Bien organizado, diurna, como dice. Pero esa fue un solo día. Porque imagínate, te mueres, ¿no? O sea, como que hombre, te mueres. Es de que hay gente que lo puede hacer dos, tres. ¿Qué pueden hacer dos o tres? Relaciones. ¿Qué pasa? Sí, las relaciones, o sea, varias, múltiples al mismo tiempo, eso es lo que generalmente decimos que es una movida. Pero hay gente que es más habilidoso porque pues puede manejar como si fuera un tabur, las barajea y busca cómo poder estar con varias personas al mismo tiempo. Y no sé cómo le hacen para que no se den cuenta o las chavas no se quieren dar cuenta. Yo tenía un amigo. Al balcón. Que yo la consideraba como una amiga, pero. El que por aquí dice Marta que es fue uno de mis friendzones, pero que tenía así, o sea, bastante pegue y andaba con varias chicas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que tenga tanto, o sea, pegue? Para mí era como una cuata, o sea, una amiga. Uh-huh. Pero era buena amiga. ¿No? Pues, o sea, le deseas de todo. No, aparte me contaban otras. Disculpan ahí por el ruido. O sea, a veces tal vez podría ser así como que el plan de él, cómo acercarse a las mujeres, eran la cuata hasta que ya no era tan cuata. No, porque no eran amigas así nada más, o sea, eran amigas. O sea, ya completamente les cambiaste el género. No, con las que andaban. Ah, ok. O sea, me decían otras amigas, vimos a fulano así como pulpo allá. Vimos a fulano como pulpo por acá. Yo, ¿what? ¿Cómo? Efectivos, como los italianos. Digo, sí, para mí es como una mujer, así como. O sea. Pues ya ves, el pulpo es. Tenía mucho pegue. La pulpa tenía tentáculo. El pulpo tenía bastante pegue. Sí, tenía pegue. Y bueno, realmente ese es el tipo de cosas que no se entienden, pero hay gente que sabe cómo hacerle. Hay gente que tiene doble familia, dos familias. Sí, no sé cómo. Y hay veces en que hasta las dos familias se conocen, por lo menos la madre sabe que hay alguien por ahí. Ajá. Y la otra familia sabe que. Existe toda otra familia. Yo creo que en una pareja, cuando alguien está poniendo el cuerno, yo digo que eso no se entera. Se tiene que enterar. Que se haga la vista gorda es otra cosa, ¿no? Pero no pues puedes, o sea. Sabe. No, siempre va a haber detallitos ahí. Hay gente bien maníaca, o sea, para sí. Todos. Y los que tienen identidades múltiples, o sea, que realmente tienen un problema psicológico, ellos fácilmente podrían. Ah, sí, pero pues ya está como fuera de, ¿no? ¿De rango? Sí, pues se pueden andar con de su propio sexo si tienen una personalidad en la que son mujeres, por ejemplo, y son hombres. Pues sí, pero sería una movida de todas formas. Es otro nivel. Es otro nivel. Bueno, ya estamos hablando ya de otro. Otro nivel. Otro caso. Okay. Sí, otro tema. Pero bueno, entonces estamos diciendo que hay una relación entre el desenganche moral y la infidelidad. Y pues generalmente es que para que seas de un tipo, generalmente viene como que estándar, ¿no? En la gente que es infiel, ¿no? Se tienen que sentir pues desenganchados un poquito de. O sea, no le dan tanta la seriedad a lo que están haciendo. Yeah. Yo me imagino, ¿no? También podemos hablar de zapatos. ¿No? Se fue esta cosa, pero es curioso de cuando hacen los estudios, ¿no? Y hacen pues varias personas, en este caso, que hicieron para encontrar la relación entre el desenganche moral y la infidelidad. Para realizarlo, analizaron 236 parejas, tanto en relaciones de noviazgo como en matrimonios, para poder entender este desenganche moral, ¿no? Que se manifiesta en ambos miembros de la pareja y cómo afectaba pues a la relación. Y decía que evaluando cómo el desenganche moral de cada persona se relaciona tanto con la propia satisfacción como con la de su pareja. O sea que son muy buenos para todo, para darle satisfacción a todas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pues parece, o sea, ¿cómo le vas a dar satisfacción sabiendo que, o sea, se puede enterar tu pareja de que le estás poniendo el cuerno? Pues son los que son valentinos, o sea, todos quieren un valentino. ¿Quién es Valentino? Era un actor italiano que obviamente era muy romántico y la gente. Todas de esa época querían. Se enamoraban de él. Y no les importaba. Porque pensaban que era algo fuera místico, algo diferente a todo. Valentino. Y sin embargo, Pues nada más era un actor que tenía un chingo de pegue y que tenía con todas. Uh-huh. Pero bueno. El chiste de que el es otro tipo de vista. Si hay unas personas que necesitan satisfacer este sentimiento. Ajá. de que no, y te voy a decir por lo que me dijo un amigo. Ajá. Que en sí el punto de vista como lo veía él es de que lo, para que los humanos no habían sido hechos para estar en pareja. Ese era su punto de vista. En una relación mono, ¿no? Exacto. Monógono. Bueno, el chiste es de que él pensaba de que como nosotros como animales teníamos de que tener diferentes relaciones. Como el mono, no, no, el mono. Ok, pero ¿cómo es de que, o sea, que no, o sea, que uno tiene que tener varias? Sobre todo no, aquí en, o sea, este estado, ¿no? Estaba diciendo que el estado natural del hombre. Ajá. Es tener varias. Y no nada más del hombre, así del humano. O sea, de cualquier. Pero especie, de un humano. Cualquier animal. De un humano inconsciente, porque ya esta época uno sabe que no, pues sabemos, no. No sabemos. Bueno, por algo está es prohibido. Una teoría, bueno, es una teoría. Es un, exacto. Por algo está prohibido. Es un punto de está vista. Está prohibido aquí. Hay países donde no está prohibido. Bueno, el chiste es de que ese es un punto de vista de que tienen varias gente. De que dicen, no, es de que tienen. Es el desenganche moral. Ahí exacto. Está, pues sí, totalmente. Se zafan totalmente. Prostitutos. Exacto. Pues, mira. Ok. Ya pasamos de el desenganche moral a prostitutos. Pues sí, tienen muchas, ¿no? No sé. No sé si cobren, o sea. Tendría que preguntarle. Por eso salen tantas cosas que poliamor, que el. O sea, sí, aquí se inventan, que mejor decir. Queremos andar de picaflores, ¿no? Exacto, así. Ese es otro tipo de. Otro tía. Punto de vista. ¿Tú qué opinas del poliamor, de tener varias relaciones, así como aquí el temita? Así, yo de lo que he escuchado es de que hay mucha gente que dice, oh sí, yo, a mí me gustaría y todo eso, no, pero no, una tú, vez... Tú. No, así, a lo que me, al punto que quiero llegar es este, de que con la experiencia que he visto con otras personas, no es una no es algo que a mí me gustaría estar, porque es como tú dices, es como un desenganche moral. El hecho de que ya no ven las cosas diferentes y ese no, yo no veo ese las cosas de esa. Imagínate forma. Que amas mucho a una persona y de repente te casas y te sale con esas cosas. Pues ahí termina. ¿Ah? Pero hay gente que por no terminar, o sea, le dan. Sí, hay mucha gente así. ¿Tú qué opinas, Marta? ¿Es dar a tole con el dedo? ¿Esa era la expresión a la que ibas? No sé. Supongo. ¿Cómo pues le das a tole? ¿Por qué dicen que le dan a tole con el dedo? Pues porque te sirven lo menso. O sea, te sirven lo que piensas, bueno, que es un atole. Y con el dedo no te lo puedes tomar. Pues obviamente, ¿qué le vas a tomar con un dedo? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué? De tener varias movidas. ¿Qué voy a pensar? Que no, que está mal. ¿Se acabó? Sí, no sé. No, pero fácilmente. Es que cuando tienes una pareja, o sea, tienes que dedicar mucho pues tiempo, tanto emocional, físico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, ¿cómo le hacen cuando tienes tantas? Y se ha escuchado, pero ¿no? Si de, o sea, que las parejas son felices, pues déjalas. No, ser. Pero ¿cómo le hacen? Pues con el tiempo y los recursos necesarios. Para empezar tienes que, o uno, sea, uno es el qué tanto lo quieres. Así que tanto te satisface. Entonces, si en realidad te gusta mucho eso, vas a inventar, vas a planear, vas a cambiar tu forma de vida para llegar a ese punto. Es que nada más imagínense allá, pues, en el Middle East, ¿no? Donde tienen a muchas esposas. Uh-huh. O sea, ¿cómo un hombre va a satisfacer a, o sea, a tantas? Pues económicamente, pues estaba, sí, ¿no? Ahí estaba el Moctezuma, las 50 concubinas. Y como le decía, con chocolate. Mira, lo que su llega a pasar. Chocolate caliente. Mira, lo que llega a pasar es de que si tú creces en una cultura que te dicen, ¿sabes qué? No comas chocolate. Pues vas a, cuando eres adulto, vas a decir, no es de que el chocolate es peligroso, una cosa así. Y hay muchas religiones que son así. Y ahora, pero si creces, ¿no? Ahora si, si creces en una cultura, no tiene nada de malo. En una cultura que te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener varias esposas. Uh-huh. Para, porque ese es lo que, lo correcto. Entonces no piensas en sí, en de que qué tan difícil es, o si vas a satisfacer, o si están contentas. No, así nada más lo haces. Uh-huh. Ok. Está cañón, está cañón. Pero pues de que sí pasa, pasa. Sí. Y regresando aquí al estudio, pues el desprendimiento moral. Relacionado con la satisfacción, ellos encontraron como resultados que las personas con altos niveles de desprendimiento moral tienden a experimentar una menor satisfacción en su relación. Por eso tal vez es que dicen, uh-huh, pues un ratito aquí, un ratito allá, uh-huh, y un ratito por allá, ¿no? Y también pues consideran la infidelidad, o sea, como que consideran como, ¿no lo consideran o sí? No, pero no espérate, parecen. Hay una cosa acerca de la satisfacción, es que está ligado a que tienes que justificar lo que haces, y como va en contra de tus valores, la persona empieza a perder esa conexión emocional porque no conecta ya, pues no, con la pareja. Entonces es, uh-huh, ese es eso. Pues sí, imagínate, ah, fulanito, no, es que con el fulanito que ando, pues me trata mejor, me habla mejor, me regala cosas, uh-huh, mejor. Entonces desconecta, sí, no, fácilmente, ¿no? Va a ser mucho más, más divertido para ellos, ¿no? Sí. Después hay que considerar la infidelidad, o sea, hay que encontrar formas en que justificas, ¿no? Sí, o sea, no lo ven como una traición o un engaño en la pareja, o sea, sigue siendo la misma tanto para personas con alto o bajo desprendimiento moral. Sin embargo, quienes presentan altos niveles de desenganche moral son las propensas a involucrarse en lo que consideran como infidelidad. Sí, obviamente, ¿no? Y tienen la tendencia a sospechar, como dijo Lobito, que tiene ahí unos de sus amigos, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Y por último, pues la desconexión. Desconexión total moralmente, entre la moral y, ajá, lo que hacen. Ajá. O sea, es como dos cosas aparte para ellos. Pueden manejar la moral en que, ah, yo voy a misa los domingos, yo voy a mi junta de cualquier religión que sea. Ajá. Y lo que hago durante la semana es muy separado a lo moral que soy los domingos. Sí, sí. O sea, sí, encuentran la forma en que, o sea, apagan menos el switch ahorita, sí, ya, uh-huh, ahorita estoy acá, uh-huh, y o ven lo, tienen diferente prioridad a lo que es importante para ellos. Supongamos, yo tenía un amigo que su religión le prohibía tomar. Uh-huh. Entonces estamos en una fiesta, él estaba tomando y de repente me dice, es de que tú no vas a ir al cielo porque, uh-huh, tú no eres de esta religión. Y estaba tomando. Y le digo, ok, entonces tú vas a ir al cielo porque eres de esa religión, pero no, si ¿sí es lo que estás haciendo? ¿Es lo que se supone que la religión te está prohibiendo? Entonces no me quise poner a platicar de eso, pero en mi punto de vista algunas veces dices, es chistoso cómo la gente cree que porque es parte de un grupo o porque hace cierto tipo de cosas, porque da dinero, su diezmo. Sí, bueno, es buena gente y viven tranquilos. Pero de repente tratan mal a los hijos o les pegan a las mujeres. Pero el chiste es de que porque ellos trabajan y pagan el diezmo, ya se sienten que cumplieron. No, sí, o sea, para lanzar juicios, o sea, está uh-huh. cañón, ¿no? Pero es curioso, ¿no? De cómo pasa, sobre todo aquí en el estado de Utah, que es la religión predominante, ¿no? Uh-huh. Pues sí, juzga mucho, y también en nuestras religiones. O sea, que hay de todo, pero sí, o sea, como que es absurdo eso, y al mismo tiempo decir, decirte, tú no vas al cielo, ajá. pero nosotros hacemos cosas peores, pero no los cubre porque uh-huh. aportamos ahí lo que la iglesia quiere, ¿no? Ajá. Supongamos, hay religiones de que aquí en Utah, de que tienen varias esposas. Uh-huh. Y poligamia. Esa es la palabra que quería recordar. Y en su punto de vista, de nuevo, eso es lo correcto. Eso es lo que deberían de hacer. Uh-huh. Pero el Estado dice que no. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que dices, ok, es un punto de vista. Bueno, y aquí con ese punto de vista vamos a llegar al final del programa de las movidas. Y hablamos psicológicamente hablando de cómo uno pues se desprende de lo moral, pues para hacer ese tipo de acciones. Entonces, yo mi recomendación es que no la hagan. Y si la hacen, pues bajo su propia responsabilidad, ¿no? Sean organizados, sean... No, ¿cómo crees? Tengan suficiente dinero, ese lobito. Tienen una agenda. Compren las casas distintas. Diferentes cuentas. Si se puede en diferentes países, mejor. Si se puede, pero si no, pues ya sabemos que hay unos que la hacen de ciudad a ciudad. O de vecindarios, ¿no? Pues no sé cómo la, no sé si estén cerca de una familia de la otra, quién sabe. Okay, bueno, aquí llegamos al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches, suerte con sus relaciones, yeah. Sean monógamas. Si van a hacer movidas, que hagan unas buenas movidas, sí. Pero del ajedrez. Ándale, que aprendan, sí. A jugar tipos de juegos de mesa, ¿no? Uh-huh. Más interesante. Yeah. En lugar de jugar con la vida de gente. Así es. Y bueno, aquí llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.